Día de hoy, miércoles, tuvimos a las 8:30 de la mañana el primer acto público de este año 2026, en el cual se hicieron cobertura de algunos cargos que justamente era el objetivo de este primer acto público. Cañuelas tiene una particularidad que lo vamos a seguir sosteniendo, es que todos los días tiene dos actos públicos por día. Uno es a las 8:30 de la mañana y otro es a las 12:30 del mediodía. Eso es en forma constante para ir cumpliendo las demandas que surgen en las escuelas y poder garantizar el normal funcionamiento de las mismas. Al margen de, por supuesto, las convocatorias que se hacen para los cargos temporalizados, para titularizar, y que también nosotros, y es ahí donde también hoy lo trasladábamos a los auxiliares que se acercaban, a los que tienen continuidad, pero también a los que están comenzando, que sigan las redes del Consejo Escolar, tanto Facebook como Instagram, que son el punto inicial de la comunicación. Y luego, por supuesto, nosotros le agradecemos a todos los medios de comunicación que se hacen eco y replican esta información que es útil para toda la comunidad educativa y para 900 familias del distrito, porque son 900 personas las que hoy, más de 900 personas, las que hoy están en condiciones de tomar cargo de auxiliar en el distrito de Cañuela. ¿Cómo es la modalidad de los actos públicos? Explíquenle a la gente y ya se acercó mucha gente, ¿no? Sí, en realidad sí, hoy tuvimos muchísima gente, gracias a Dios, que se acercaron. Y bueno, cada día vamos a seguir convocando. Seguramente los primeros días generalmente vienen mucha cantidad de personas. También les hemos informado que volvemos cada día a la página número 1, desde la 1 hasta las 25 páginas, nombramos todos los días. No es que ya usamos de la primera a la tercera y volvemos siempre a la 1, para que la gente esté tranquila, que puede seguir viniendo, que en algún momento le puede corresponder el lugar. ¿Algo más para remarcar, Guido? Sí, la cantidad de cargos en el día de hoy que se cubrieron, Susana, Siete estamos hablando cargos, de 7 cargos. siete reemplazos, en realidad reemplazos. Esta modalidad se venía implementando, digamos, dos actos públicos por día. Sí. Sí, y durante la pandemia también se utilizó, y hay algunos distritos que lo siguen haciendo, la modalidad virtual. En el caso de Cañuelas tiene la particularidad, de hecho, de ser el único en la provincia de Buenos Aires que tiene actos públicos todos los días y tiene dos actos públicos por día. Hoy se podía ver en las caras y en las consultas y en las preguntas también de quienes se iban acercando por primera vez el entusiasmo, y le pedimos que no lo pierdan a ese entusiasmo, porque es el primer acto público del día, fue un acto público masivo, se dieron cobertura a los cargos, los que haya que cubrir y que vayan surgiendo, también está el acto público del mediodía, y en esa dinámica seguimos. Pero que no pierdan la constancia, porque en la continuidad del año uno lo que observa también es que surgen necesidades, surgen demandas, y es importante que esté la participación y que todos tengan la información de cómo es el circuito administrativo para después poder generar el normal funcionamiento en las escuelas, que es justamente nuestro objetivo principal. Bien. ¿Alguna recomendación a aquella persona que se vaya a acercar hoy o en futuros días? ¿Con qué debe acercarse? ¿Qué te tiene que tener en cuenta? Fundamentalmente presentarse con documento, con Bien. fotocopia de documento y CUIL, que es lo que primero se prioriza, y debe presentarse con esa documentación a la escuela también. Nosotros le hacemos firmar una planilla donde consta que realmente tomó posesión y con esos datos se presenta a las escuelas. Alejandra, te consulto. Mañana está motivado el paro nacional por la CGT. ¿Va a haber actos públicos en este sentido? Bueno, en el día de mañana sí, también hay actos públicos y déjame que te lea una comunicación oficial que nos ha llegado respecto bueno, al tema de citaciones y demás que por ahí llegan a tener los auxiliares y dice lo siguiente: en virtud del paro general anunciado y la adhesión del sistema de transportes y que eventualmente haya agentes que no puedan presentarse a la citación de auditoría o junta médica coordinada para el día 19 del 2 del 26, se instruye a las prestatarias médicas sobre la autorización que no se declare el ausente y se emita dictamen de manera administrativa fiscalizando la documentación aportada en la solicitud de licencia. Esto, bueno, es lo que nos ha llegado de manera oficial con respecto a lo del día de mañana y el paro, bueno, que se ha declarado.